se esconden en la oscuridad, aferrados a su caja de Pandora. Si la abre, no sabe lo que puede pasar. Siempre ve la misma estrella. Se enamoran escondidos en la oscuridad, pero así también se enferman. No es sano tanto pensar y pensar. Buscaste algo macabro, pero tu luz no te lo deja encontrar. Pensaste en apagarte solo porque estás aburrida de tanto brillar. Escucha cómo se lamenta, sus manos hartas de teclear, sus mentes más que perversas, pervierten tu imagen sin pensar. Ellos no pueden parar, acaso les has jugado. Buscaste algo macabro, pero te asustaste de tanto encontrar. Esta noche te apagaste porque estabas cansada de tanto brillar. Ya no vas a brillar más. Escucha cómo se lamenta.